choć niekochany to dobrze znany, choć niekochany to dobrze poznany, choć ciężki i duży to do czegoś służy, brzydki i duży to do czegoś służy. Jak na moje miary to za dużo, mam wiary w to, że los nowe podkłada mi. Ciągle czekam na haki, taki świat byle jak, tyle rok, tyle jak ich ma dni. Jak na moje wartości to za dużo, mam złości i za dużo złości ma świat. Złość mnie dusi, co rano twarz mam ją wypisaną, złości stos dostrzeżony dziś wa. Dobrze znany, choć niekochany to dobrze poznany, choć ciężki i duży to do czegoś służy, brzydki i duży to do czegoś służy. Jak na moje pacierze jestem sprawny, na wierze nie opłaca się wierzyć ni w nic. Chociaż klękam i proszę, nic z tego nie wynoszę, jakiś błąd gdzieś tu musi być. Jak na moje potrzeby jest za dużo, jak na moje wymogi to za krótkie mam nogi, a za duży na plecach mam gar. Pues después de esta larga pausa de En camisas de once varas, la cuadrilla que hace este podcast hecho en lengua castellana desde Wrocław, Polonia, vuelve de nuevo a la carga con sus debates anfetamínicos y con su humor parapsicológico. Vamos a tratar de retomar el tiempo perdido. Hemos estado prácticamente un mes, todo el mes de abril, sin hacer este podcast. Muchos nos habréis echado de menos, otros nos habéis echado de más. Y vamos a tratar de reincorporar un poco y de tratar de coger el ritmo, esta cuadrilla, este equipo fundacional de En camisas de once varas. Hemos tenido bajas, hemos tenido altas, y es como el paro en España. Siempre sube y nunca deja las cosas como estaban. Muy buenas, compañeros, muy buenas. Tenemos historias, tenemos aventuras. Yo quería preguntarte el primero a ti, Camarón. ¿Cómo ha ido las cosas? Cuéntanos. En este mes han pasado un montón de cosas. La beatificación de Jimi Hendrix y otras cosas, ¿no? El concierto del Papa. Efectivamente. No, pues bien, he visitado España y bien, por allí comiendo. Mi madre me ha puesto ciego a comer y poco más, familia, un poco los amigos, bastante poco y comer. Bueno, un mes sin hacer el programa, pero que han pasado un montón de cosas, ¿no es así, compañero Valerio? Muchas increíbles cosas. Por ejemplo, yo he estado en la Montaña Mágica, un lugar a veces gris y tenebroso, y otras veces salían rayos de sol, como nos pasó en mayo, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Ya lo puedo contar. He visto nevada en mayo. Mucho ha llovido, mucho, incluso ha nevado desde que hicimos nuestro último programa, y en concreto han pasado muchas cosas en Polonia y en nuestra querida piel del todo. Antes de entrar a meternos de lleno en el tema, conviene también saludar a una de nuestras últimas adquisiciones en el equipo barrio bajero y multidisciplinar de En camisas de once varas. Me encanta lo de barrio bajero, ¿eh? Hombre, porque el uno de La Chana, o de no sé dónde eres tú, allí de Granada, de La Alpujarra, bueno, el otro de La Plata, ¿no?, en Valencia, o yo que sé, o del Moscú más primigenio y protostático. Y tenemos a nuestro amigo el Tirillas, que es una de nuestras nuevas adquisiciones en este vuestro programa de En camisas de once varas, casi en titulares. Compañero, ¿qué tal? Muy bien, gracias, encantado de estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, soy un barrio bajero más de La Picuriña, la República Independiente de La Picuriña, en Badajoz. Eso es, siempre independentistas, siempre gente que se cree que otra gente no escucha este programa, pero sí, y luego nos lo dicen. Ya sé que llevábamos un mes sin hacerlo, pero lo bueno, si es bueno, se deja esperar. La pregunta sería, ¿quién nos ha robado este mes de abril?, decía el otro. Bueno, pues señores, sirva estos minutos iniciales como presentación de una nueva temporada, con ganas de tocaros las trompas de Eustaquio. Es decir, no sé lo que tenemos en el oído ahí, en el aparat su joven, ¿no? Que se dice así en polaco. Sí, sí. Pensaba que era con ganas de tocar el escroto, que bueno, también vamos a tocar un poco los huevos. Hoy vamos a hablar de varios temas. Efectivamente, que diría aquí nuestro compañero. Vamos con un poco de música y volvemos de nuevo, porque hay un montón de temas que tratar. Tenemos los que hemos ya avanzados y tenemos la noticia que ha corrido como la pólvora, nunca mejor dicho. Bin Laden ha sido asesinado en Pakistán. Vamos a ver qué luces y qué sombras hay sobre esta noticia estrella. Sentirte cerca y que me tu calor, que me empuje tu fuerza para hacer bien el cabrón. Conservo ese arma que me diste una vez, que es mi negativa lo que me quieran imponer. Me revienta la gente que dice que esto va bien y se agacha el bigote porque nada quiere hacer. Un chico mojate, mueve el culo de él, que parece que está castigo sin salir. Todo es contra de pie. Hijo de subversión. Voy, mismo subversión. Voy, mismo subversión. Voy, mismo subversión. Voy, mismo subversión. Hacer como raro que te busco donde estás. Me han dicho que andas suelto, que me puedes escuchar. Ya no sentiste cerca, que me queda tu calor. Que me puse tu cuerpo para salir en el cabrón. Hijo de subversión. Voy, mismo. Mismo subversión. Voy, mismo subversión, buen ritmo, mismo subversión. Pues muchas cosas han pasado en este mes de abril, que hemos estado sin hacer vuestro programa favorito barriojero y periodenal, y una de las cosas que ha ocurrido es, compañero Sitel, tú que estás bastante metido en estos temas, ha sido el aniversario ya, no sé, he perdido la cuenta, de la Segunda República. Cuéntanos, ¿qué datos, qué elementos, qué destacarías dentro de todas estas celebraciones de este periodo tan controvertido y tan a debate de la historia de España? Bueno, la verdad que me ha pillado a distancia, pero por lo que pudo informarme esa red mágica llamada Internet, es que la impresión es que esta vez se quedó un poco en el olvido, ¿no? No se celebró o no hubieron tantos actos y tanta gente apoyando aquello, ¿no? Y da un poco de tristeza, porque siempre uno vive con la ilusión de qué sería si hubiera una Tercera República. Aunque claro, seguramente como en todos casos, unos impondrían un sistema en esa Tercera República y otros, ¿no? Habría que ver si tocaría el bueno o tocaría la cara triste de la moneda, ¿no? Mira lo que son las cosas, que ahora mismo estamos en otro aniversario importante, es el de los sucesos de mayo de Barcelona de 1937, que son sucesos que, por ejemplo, se pueden ver en la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. Yo no sé si mis compañeros tienen en mente a lo que se está refiriendo. Y es la lucha dentro de lo que sería la Guerra Civil de dos fracciones que componían ese variopinto bando republicano, como son, por un lado, los comunistas y la Generalitat, y por otro lado, los anarquistas de la CNTE y LeFay, y el POM, que eran comunistas pero disidentes de las doctrinas, de las consignas que desde la Unión Soviética, desde la patria de nuestro querido amigo Valerio, pues se estaban dando. Un detalle, no sería la Generalitat Valenciana de Camps, ¿no? No, era la Generalitat Catalana de Companys, de Lluís Companys. Y bueno, yo recomiendo esta película porque nos muestra cómo dentro de la guerra civil se viven otras tantas guerras civiles. Y cómo dentro del bando republicano pues se da la lucha entre los que eran defensores de una república burguesa, que es la que se instaura el 14 de abril de 1931, y otro tipo de sociedad revolucionaria, con todos los matices que podemos dar y con todos los elementos que podemos tener en cuenta. Fechas claves en nuestra historia, fechas, ves lo que tiene esas cosas que se llaman se lengua la traba, etcétera, etcétera. Y bueno, en Polonia han ocurrido cositas durante todo este mes. El 9 de abril se hizo el primer aniversario de lo que en polaco es la tragedia o masacra o catástrofe de Smolensk. El Raimundo, tú que eres flamenco, pero comes como Raimundo, un polaco. Raimundo eres tú. Ay, hostia. ¿Ves lo que tiene la... Ahí va la hostia, ¿ves? Lo que tiene la maldita personalidad multidisciplinar. Esto sí que es un caso típico de esquizofrenia y paranoia. Cabrón, joder. Tú que eres flamenco, pero comes y bebes como un polaco, sobre todo comes. Pues sí, el 9 de abril se celebró, bueno, si se puede celebrar algo, se conmemoró el primer aniversario de la tragedia de Smolensk. La verdad es que no fue nada especial, creo yo, porque como todos los días hablan en las noticias y todo de esta tragedia, de este accidente, no fue nada particular. Lo único, también durante todo el año llevaban un grupo de personas, por ejemplo en esta ciudad, todos los días 9 del mes se juntaban, iban a la iglesia con banderas de Polonia, la foto del presidente caído en combate y todo esto. A mí me gustaría, antes de que te metas a explicar los detalles, que explicaras a nuestros oyentes, porque muchos nos escuchan desde Wrocław, evidentemente, pero otros tantos desde nuestra apreciada piel de toro, y a lo mejor no les queda del todo claro qué es eso del accidente de Smolensk. Pues el 9 de abril de 2010, el presidente viajaba para conmemorar el 70 aniversario de Katyn, y en la ciudad de Smolensk pues tuvo un accidente el avión del presidente y murió todo el mundo que iba dentro, toda la gente. El presidente, su mujer y dicen que la flor y nata de Polonia, o sea, de los gobiernos, de todo. Y no sé si fueron 92 personas o 96 personas, entre ellas eso, el presidente Lech Kaczynski y su mujer. Otro dato importante y casi en titulares, como diría ese genial comunicador, ¿qué es eso de Katyn? Porque evidentemente en Polonia incluso los niños que no levantan metro y medio del suelo saben lo que es Katyn, pero quizás allá, allende las fronteras, eso de Katyn le suena a... no hay un elemento identificable. ¿Qué es eso de Katyn? ¿Qué ocurrió en Katyn, compañero? Según tengo yo entendido, y corrígeme si me equivoco, al principio de la Segunda Guerra Mundial se produjeron unas matanzas en el bosque de Katyn, que está en Rusia. Y todos los que murieron eran militares y también la flor y nata de Polonia. Y durante muchos años unos echaban la culpa a otros, Alemania y Rusia, de quién había sido quién lo había hecho. Los rusos decían que los alemanes y los alemanes que los rusos. Al final se supone que fueron los rusos y, claro, los rusos no han llegado a decir que sí, que ellos han sido, pero bueno, murió no sé cuánta, pero muchísima gente y iban a celebrar eso, o a conmemorar el 70 aniversario de todo esto. ¿Tú crees, compañero, que Polonia es un país, y ya damos paso a otros tantos de los temas que componen nuestra apretada parrilla informativa, ¿crees que Polonia es un país que mira excesivamente al pasado? Yo creo que sí, pero... Le tienes que dar más vida, que nos dormimos. Sí, ¿eh? Sí, no, pero es que yo creo que sí, pero es un tema... Es que claro, nosotros seguimos mirando al pasado. Ya, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cada país tiene sus fantasmas. En las noticias todos los días hablan de... o de la memoria histórica y todo esto. Entonces aquí igual, Lo que pasa es que aquí, hostia, pues lo han pasado todo, pero a gran escala. O sea, lo que pasó en España, pero ha sido a lo bestia. Entonces, quieras que no, yo qué sé, gente como donde yo vivo con los abuelos de Asa, pues normal, el hombre ha estado toda la vida en la resistencia polaca y es normal que ahora sí se celebra Katyn, hostia, lo sienta. Luego la gente joven, pues como un país también de muchas tradiciones, pues yo creo que también siguen un poco. Bueno, pues durante este mes de abril se ha conmemorado el primer aniversario del accidente de Smolensk, la catástrofe de Smolensk, que dicen en polaco. Y bueno, no solamente murió el presidente, murió muchas tantas personas. Un presidente muy controvertido, todos recordarán aquel intento por parte del gobierno polaco de investigar a los Teletubbies. Por su supuesta homosexualidad, supuesta o confesa la orientación sexual de las personas, y mucho menos de los muñecos como los Teletubbies. Es algo que, desde mi punto de vista, respetando el duelo de este país, pues es algo que tienen que elegir personas, animales o incluso muñecos animados como son los Teletubbies. Un presidente que también propuso la declaración como ciudadanos no gratos de aquellos polacos que habían participado en las brigadas internacionales, en nuestra querida y siempre recordada Guerra Civil Española, en el batallón polaco que luchó en España, el batallón Dąbrowski. Siempre fueron, hay que tenerlo en cuenta, proposiciones de ley que finalmente no cuajaron. No obstante, estamos en un país, hay que respetar sus duelos, hay que respetar, pero no me dirás que se tratan de legislaciones o de propuestas de ley bastante controvertidas, compañero Camarón. Sí, sí, hombre, los dos hermanos que por un tiempo mandó el presidente era el hermano fallecido y el primer ministro era el que sigue vivo. Y sí, sí, o sea, eran propuestas un poco locas, pero su forma de pensar era su forma de... Al final lo que se trata la política, o la política de hoy en día, lo que hace es intentar ganar votos y ya está. Y entonces era eso, tenían a todos los abuelos al lado suyo, a la iglesia, a todo el mundo, entonces tenían que sacar cosas polémicas para seguir arriba. Sitel, ¿qué más cosas han pasado durante este mes de mayo? Tenemos también que a finales del mismo mes, incluso ya en el inicio de mayo, ha habido uno de los conciertos, una de las actividades más llamativas que se producen en Wrocław, que es el récord Guinness de guitarra sonando in situ. Sí, tocan una canción de Jimi Hendrix, no recuerdo cuál, y este año, bueno, todos los años lo hacen el 1 de mayo, una forma original y diferente para mí desde que lo conocí de vivir y celebrar el 1 de mayo, pero este año se cambió al día 30, que cayó sábado, porque el día 1 de mayo era la beatificación del famoso Papa Superstar de Polonia, ¿no? Yo por eso me he traído esta cosa que tengo ahora mismo en la cabeza, los oyentes no pueden ver, pero es como una especie de gorro de baño, no es blanco como el que lleva el Papa, sino azul, pues de alguna manera para... Yo como el Papa, cada vez que hablo siento cátedra. El Papa, ¿qué tal, Camarón? El mío bien. No, el juego de palabras que se puede hacer aquí en polaco es Papa, que significa hasta luego, ¿no? Pues con eso mismo, Papa y nos vamos... con un poquito de música. Pues una de las noticias que ha corrido como la pólvora, y nunca mejor dicho, que decíamos anteriormente, ha sido la muerte bajo una operación de los marines del ejército de Estados Unidos de uno de los terroristas, o quizás el más buscado de los terroristas que se encuentran o que se encontraban actualmente en la faz de la Tierra. El enemigo público número uno de Estados Unidos parece ser que ha sido localizado y ha sido asesinado. En Internet, ese gran eco de cientos y miles de voces que actualmente recorre nuestro planeta, pues están dando dispares versiones de todo esto que ha ocurrido. Sitel, no lo sé, ¿qué nos puedes comentar? Yo solo puedo decir una pequeña cosa, es un detalle. Osama y Obama es lo mismo, simplemente cambias una B por la S y te das cuenta de que son lo mismo. Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden, Obama Bin Laden, ¿qué diría el otro? Se está poniendo en tela de juicio la hipótesis oficial, porque todos somos conscientes de que siempre ha existido una cortina más bien turbia en todo lo que ha rodeado a Al-Qaeda y todo lo que ha rodeado al famoso atentado del 11 de septiembre. Seguramente es muy fácil especular con la teoría de la conspiración, seguramente es muy fácil inventarse hipótesis desde casa y apretar un botón y publicarlas en un blog, pero no me negaréis que todos estos sucesos que están rodeando actualmente a la muerte de Bin Laden permiten, facilitan de alguna manera que se pueda dar esta situación. Camarón, una persona de la Alpujarra como tú seguramente tiene una opinión construida al respecto. ¿Qué te parece? No lo sé, aquí estamos para debatir. Cuéntanos. Yo es que como no... La verdad es que no me creo mucho ni que Bin Laden existe. O sea, todo desde el principio, todo el atentado ha sido como una gran mentira. Pues hostia, si ya pienso eso desde el principio, ahora no sé, no... Es como otra escena más de una película de estos que se inventan los americanos. Tirillas, cuéntanos, no lo sé, ¿cómo te ha pillado? ¿Qué estabas haciendo cuando mataron a Bin Laden? Pues probablemente a lo mejor estaba apoyando, pero... ¿Cómo debe ser, no? ¿Cómo puede ser? Pero, bueno, me sorprendió porque es lógico. Tanto tiempo sin escuchar de Bin Laden directamente y ahora dicen que lo han matado. No me lo creo directamente. Si lo han matado, no creo que lo hayan matado. Quizás lo han localizado y simplemente lo han retenido para intentar conseguir más información acerca del terrorismo de Al-Qaeda. No nos han enseñado ninguna prueba, no es una cosa que es factible. Entonces, mi hipótesis es esa, que lo mantienen vivo para intentar conseguir cierta información de él. Yo pienso que esto de Bin Laden es una más una creación, ¿no? De todas maneras, es increíble ver por internet cómo se ha celebrado la muerte. Primero, ya es duro ver que hay gente que celebra la muerte de una persona, pero bueno. No entrando en esos detalles, lo curioso es que no se dan cuenta que Osama a mí no me da miedo. Dicen, no es que es el ser más maligno del planeta y todo. Pues a mí particularmente Osama no me da miedo. Me da más miedo algunos tíos que están debajo de ciertas empresas. Me dan más miedo aquellos que están detrás del FMI. Me da más miedo a algunos políticos, especialmente aquellos que gobiernan ese país llamado Estados Unidos. Rubalcaba también daba miedo de cojones. También, también. Vamos a la esfera internacional. Rubalcaba también se une al grupo, ¿no? Y dices que venden unas cosas que a veces dices, nos están tomando como si fuéramos niños, ¿no? Como no, no sé, que si todavía nos tomaran como niños, nos tratan como gilipollas. También, exacto. Bueno, has apuntado varias cosas que abren de manera bastante interesante las posibilidades del debate. En primer lugar, no lo sé, desconozco los detalles, pero no, ¿por qué no capturarlo vivo? ¿Por qué una ejecución? ¿Por qué no capturarlo vivo? Yo pienso que hasta el más vil y rastrero de los terroristas, que no creo que sea Bin Laden, yo creo que a lo mejor la palabra va más hacia el lado de los terroristas de Estado, que Bin Laden puede ser un terrorista, evidentemente, no lo pongo en duda, porque causa el terror, y genera terror entre sus adversarios. Pero también hay terroristas en las otras filas, quizás con menos barba, y no estoy pensando en... No estoy pensando, efectivamente. No estamos pensando en usted, señor ministro. Simplemente comentar que a mí hay cosas que un poco me chirrían. No lo sé, hasta el más vil y cruel de los terroristas necesita o tiene el derecho de un juicio. Lo tuvo también Saddam Hussein, y ¿por qué no lo podía tener? Incluso hasta los nazis tuvieron un juicio. Según ellos dicen que... Pinochet. No, a Pinochet no lo llegaron a... Ah, es verdad, no dio tiempo, perdona. Estamos hoy lentos, sé cómo se nota que estamos un mes, pero esperar, que tenemos aquí la energía necesaria para llevar a cabo este programa. Y además 3 o 4 latas de cerveza que se van a convertir en latas de gasolina radiofónica, señora. Decía usted. Señora, no me acuerdo qué te iba a decir, tío. Me has dejado ahí... Bueno, sí, lo de... Pero si es que... Yo ya te digo, yo es que como para mí, es que como todo esto es una gran mentira desde el principio, no echas cuentas tampoco de lo que... Hombre, yo parto de la base de que para mí, por ejemplo, el atentado no lo hizo Bin Laden, o sea... Cuéntanos. Yo creo que fue hecho desde dentro. Y esa es mi teoría. Y... Yo también creo que las Torres Gemelas las tiraron desde dentro, vamos, o sea, esa es mi idea, y a raíz de esta gente a veces funcionan así, ¿no?, con los famosos daños colaterales, y etcétera, y esto es al final, desgraciadamente, la muerte de seres humanos lo tratan como meros números estadísticos, y dijeron, bueno, pues, creo que vieron el escaparate, vieron la pared y dijeron, vamos a... ¿cómo crear un estado de terror propio en nuestro país, de control social y que sea aceptado? ¿Qué mejor forma que fingir un ataque de tal medida, ¿no?, al imperio, digamos? Dirías, ¿hasta tal punto crees que los poderes internacionales, que la CIA o incluso poderes más oscuros que desconocemos, incluso más oscuros que el Comité de Salud Pública de alguna de estas empresas internacionales, crees que hasta tal punto estamos de manipulados que acontecimientos que hasta el momento son los acontecimientos del siglo y del milenio, ¿no?, como el atentado del 11S, pueden ser obra de una burda manipulación, burda o no tan burda, ¿eh? No tan burda, por supuesto que no es tan burda, porque si eres capaz de manipular todo esto y esconderlo a tanta gente, hacer que tanta gente se lo crea, no es tan burda, ¿no? Es muy posible, hay muchos intereses, mucho dinero de por medio, y bueno, es sabido que la familia Bin Laden y Estados Unidos mantenían cierta relación económica, ¿no?, con lo cual es posible cierta asociación entre ellos para utilizar la figura de uno como el gran adversario, y a lo mejor el señor Osama está en una isla viviendo la vida padre. ¿Con Michael Jackson y Elvis Presley? No creo. Esos dos yo creo que ya no bailan. A lo mejor está con Kaczynski. Efectivamente, allí en el paraíso y en el limbo atemporal de los personajes cuyo nombre recuerda a cerveza, ¿no? Porque Lech, ¿no?, tenemos una cerveza por aquí que es la cerveza Lech polaca, y Osama, que de alguna manera recuerda a la cerveza Alhambra, ¿no?, tan famosa en Andalucía. Bien, yo he salido del... ya sé que me estás mirando mal, pero he salido del paso como mejor he podido y con toda la profesionalidad que mis cojones, que tienen canas ya, me atestiguan. No lo sé, quizás habría que empezar por el principio, y para eso nada más y nada menos que preguntar quién era, cómo surge la figura de Osama. Pues es muy fácil de explicarlo. Llegó un día que un señor y una señora deciden tener actos sexuales y no utilizaron o utilizaron un condón defectuoso, y entonces ella se quedó preñada, y a raíz de... Bien, ese... pero ¿en qué contexto surge? Es decir, todos tenemos en cuenta la guerra afgano-soviética. Pues creo que surge ahí, ¿no? Ahí es cuando empiezan a mantener contacto, y cuando Estados Unidos apoya a Afganistán y la figura de Bin Laden para hacer la guerra contra los soviéticos. ¿La Guerra Fría? Efectivamente, efectivamente. Es una de las partes más de los muchos capítulos que ha tenido la Guerra Fría, como es la guerra entre las dos Coreas, como son diferentes, digamos, golpes de Estado en América Latina, como la es... La carrera hacia el espacio. Efectivamente. Y, fijaros... Y el armamento militar. Y si... cogemos la cinemateca, si cogemos las diferentes películas, todos tenemos en mente Rambo, ¿no? La primera por él, la segunda por su país y la tercera por sus cojones. Efectivamente, pero por sus cojones que le mandan a Afganistán y lucha al lado de la guerrilla afgana. Y la guerrilla afgana, amigos míos, no es nada más y nada menos que los posteriores talibanes. ¿Quiénes eran los talibanes? Porque seguramente... ¿Quiénes son? Sí, sí, yo vengo con ganas de tocar los cojones, cuyos. De examinar sobre historia. Viene con ganas de hacernos el examen. Tienes a chavalitos para examinar ahora, ¿no? A mí me habían dicho, no sé si es cierto o no, pero que los talibanes eran una secta religiosa o algo así, ¿no? Bueno, pues talibán, si nosotros nos ponemos estrictamente objetivos... Es el término en lengua árabe que es estudiantes. Son estudiantes de una de las diferentes escuelas coránicas que llevan a cabo una interpretación rigorista del Islam. Y se constituyen como guerrilla contra la invasión soviética y mucho del armamento, de las tácticas de guerra y demás, pues provienen de los genuinos servicios de inteligencia norteamericanos. De ahí surge Bin Laden. Las bases que tiene... las supuestas bases que tiene Al-Qaeda en Afganistán son generadas por los Estados Unidos. Bin Laden es un hombre de la CIA. Yo, mi hipótesis es la siguiente, compañeros. Y ahora, si queréis, estoy hablando mucho, no me gusta hablar de política, no me preguntéis, que diría el famoso Pepe Rubianes, ¿no?, cuando se refería a la monarquía, al rey, ¿no?, que está todo el día trabajando, picando piedra ahí con Moreno de brazo y de conducir el yate y de hacerse manolas. A ver si me van a cerrar el programa. Pero bien, bien. No he dicho de meterla donde no la tiene que meter. Lo debería decir. Efectivamente. A lo que vamos. Ya no sé ni a dónde íbamos. Bueno, mi hipótesis es la siguiente. Bin Laden es el hombre de la CIA en Asia Central hasta que se les va de las manos. Y se les va de las manos y se convierte en su enemigo más mortal. Yo creo que, personalmente, que los atentados del 11M no son provocados de forma interior, pero sí que, de alguna manera, ellos sabían que algo iba a ocurrir y no lo paran. No lo paran porque les puede venir bien para llevar a cabo las diferentes invasiones y intervenciones bélicas y militares que han realizado. Durante este tiempo, Osama Bin Laden ha sido también la cara del mal, el enemigo necesario que necesita toda sociedad. Pues en una época eran, no lo sé, los judíos, en otra época eran los... Pues en esta es, sin duda alguna, Osama Bin Laden. Y yo personalmente creo que quizás ha muerto antes, porque todo el mundo decía que estaba bastante enfermo, que tenía diferentes problemas médicos, y que ahora, en un contexto de luchas, de revueltas en los diferentes países árabes, es un buen momento de sacar a la luz el espectro de Osama Bin Laden y todo esto. Yo no sé qué opina el amigo Trillas. Es una gran posibilidad esa que planteas tú. Puede ser, es muy posible que supiesen ya, de hecho, la muerte de Bin Laden con anterioridad y no quisiesen mostrarla al conocimiento común simplemente por esperar a una estrategia política. ¿Tú qué opinas, señor Camarón? Sí, yo creo lo mismo. La verdad, no. Es muy probable eso que tú dices, es una posibilidad. Pero bueno, ya desde... Y tú que sabes, eres un erudito en historia. Esto pasaba ya en Roma, en todas las civilizaciones. Había manipulaciones contra el pueblo para hacer lo que los políticos quieren. Y ahora no es diferente, ¿no? Sí, de hecho... Los romanos enseñaron muchas cosas, ¿no?, a la política, igual que Maquiavelo, ¿no? Son muchos. Si vemos algunas películas basadas en Roma, los actos políticos que allí ocurren los podemos trasladar perfectamente a esta época, ¿no? Tantos siglos después y tantos años después, y vemos que en algunas cosas, quizás, no sé si es muy duro afirmar esto o no, pero quizás el ser humano no ha evolucionado como debería, ¿no? O quizás a lo mejor el ser humano funciona así, tiene una naturaleza más gris de la que yo siempre he pensado. Sí que puede ser, ¿sabes? Parece que nos gusta que nos den caña, tío. ¿Y cómo creéis que se plantea ahora mismo el panorama internacional? ¿Quién será el sustituto? ¿Quién será el enemigo número uno? ¿Quién será la persona que escenifique el mal? Hostia, parece una porra esto. Rubalcaba. Rubalcaba, menudos dos. Hombre, yo creo Pelé y Melé. Que el, puede ser el próximo el presidente de Irán, ¿no? El alma... Bueno, el presidente de Irán. Creo yo, no sé. Pues creo que con Corea del Norte es mucho... Yo creo que con es mucho arroz para tan poco pollo, ¿no? Pero sí. Yo personalmente creo que con Corea del Norte no les interesa porque ahí no tienen intereses, ya sea petrolíferos o ya sean intereses, digamos, geopolíticos como puede ser la zona de Oriente Medio. Yo creo que particularmente Corea del Norte aún lo tienen guardado debajo de las cartas que no están jugando en ese mazo que aún está reservándose para esta partida que han montado ellos. Pero bueno, aunque si tuviéramos que hacer una porra, no tendríamos que cambiar, ¿no?, algunas cosas, en el sentido que realmente el más malo no son ellos, no son esta política que están creando tanto la Unión Europea como Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, ahí están creando una política quizás no de muerte y no de destrucciones, pero bueno, están haciendo un daño terrible con esas medidas laborales, ¿no? Y esa falta, ¿no?, de poder disfrutar de la vida por las condiciones precarias que está provocando que los ciudadanos de países que antes, en teoría, estaban en los países del bienestar, empecemos a preguntarnos qué es ese bienestar, ¿no? Pues volviendo a lo mismo, es como en Roma, cuando cualquier emperador podía subir los tributos. Pues aquí es lo mismo, o sea, ellos pueden hacer con nuestro dinero lo que les salga de las narices. Ya está. Y Corea del Norte, yo creo que Corea del Norte, más que porque no tiene nada, es porque detrás de Corea del Norte está China y está Rusia. También. Y es mucho, como tú decías, mucho arroz para tan poco pollo. Puede ser, yo lo veo así. Sin duda alguna, uno de los grandes aliados de Corea del Norte es China. Y una de las tutelas de Corea del Norte para que determinadas aptitudes que vemos, que no dejan de ser eso, sino aptitudes y digamos, escenografía amenazante con los misiles, etcétera, etcétera. China tiene muy claro que si Corea del Norte suelta el pepinazo, la principal perjudicada va a ser ella. Y a China no le interesa. Los chinos pueden ser muy pequeños y con los ojos muy rasgados y su comida... pues hay quien le gusta, hay quien no, pero no son tontos. Además son muchísimos. ¿Sabéis esa teoría? No, a mí me lo explicaron cuando alguna vez estudié, que decían lo siguiente, yo no sé si es verdad o no, hubo alguien que lo estudió como tesis además. Dicen que si se juntas a todos los chinos juntos en su país y dices al unísono que peguen un saltito, el planetita va a pegar una vuelta de tuerca, ¿no? Esa es la teoría. Pues vamos a ver si es verdad y de una vez por todas este planeta da una vuelta de tuerca y arde y una vuelta de campana. Vamos a poner un poquito de música, nos vamos a tratar de inspirar, ir al baño, lo que aprovechamos cuando ponemos música así en directo, ya sabéis, y volvemos de nuevo con todos vosotros y con alguno que otro debate pendiente. Viva el Papa. Viva el Papa. Viva el Papa, me cago en Dios. Muchas monjas, muchos velos. We'll be right back. Pues comentábamos al inicio de nuestro programa que la monarquía, la república, y uno de los grandes monólogos, uno de las grandes incursiones culturales que hemos estado disfrutando en este país ha sido, yo lo he descubierto con vosotros, queridos compañeros de programa, ha sido a Pepe Rubianes. En casi en titulares, ¿quién es Pepe Rubianes? Pepe Rubianes era un actor, no sé si humorista o se podría decir humorista, no sé, un actor de comedia galaico catalán, como él se denominaba. Y la verdad es que el último o de los últimos espectáculos que hizo, tío, es que son increíble, o sea, dicen todo lo que todo el mundo piensa y con las palabras que todo el mundo piensa, o sea, con políticamente incorrecto, pero increíble. Yo quiero hacer una pequeña referencia a él porque tuve la suerte, para mí es una suerte, la verdad, en esta vida haberlo podido ver en directo, disfruté muchísimo y lo conocí. Y haciendo referencia a él, creo que una de las cosas más desde mi punto de vista, que más me han impresionado de él y por lo cual le respeto, aparte de por otras cosas, es que él le gustaba mucho conocer el mundo, pero no conocer el mundo de lujo, sino conocer el mundo, pero la gente, ¿no? La gente de todos los días. Y muchas veces llevó su espectáculo a algunos países de África para conocer sobre todo también a África, y siempre ha hablado muy bien de su experiencia en África. Y alguna vez, creo, aquí ya no estoy tan seguro, pero creo que alguna vez también fue a Latinoamérica. Pero sé especialmente sus experiencias en África. De hecho, creo que podía estar al cabo del año 6-7 meses fuera de España, pues porque estaba dando su espectáculo e intentaba, pues, de alguna manera aportar su granito, ¿no?, a todo esto. Todos tenemos en mente, yo os vuelvo a repetir, lo he descubierto aquí con vosotros durante este año, a este monologuista, a este actor de teatro como la copa de un pino, tristemente desaparecido, que uno de sus monólogos, el monólogo, uno de los últimos monólogos finales, en los que habla de casi todo, demuestra una rabia, un saber estar. Yo no sé si incluso lo llegaron a procesar por alguna de las cosas que dijo. Sí, por algo que dijo del rey. Qué raro. Sí. Ay. Y no sé qué dijo de él y lo procesaron y salió condena después de muerto. O sea, encima le condenaron a resucitar. Le cumplí condena. Sí. Bueno, pues ¿qué dice Pepe Rubianes exactamente del rey? Bueno, pues cuenta cosas, ¿no? Cuenta algunas cosas muy curiosas, ¿no? Sobre todo habla de eso que es tan difícil, que no nos damos cuenta los que trabajamos todos los días 8 horas para no ganar lo suficiente para vivir. Por ejemplo, habla de lo difícil que es llevar un yate, ¿no? Lo difícil que es vivir en un palacio, lo difícil que es vivir gracias al dinero de esos trabajadores que hemos dicho que antes no llegan nunca. No, pero lo que dice él es verdad. O sea, a mí me hace para mí lo más gracioso que dice es que, hostia, la monarquía, pero como la pagan ellos, como diciendo, hostia, claro, cada uno que se permita sus lujos mientras se los pague. Bueno, pues qué duda cabe que es un personaje, Pepe Rubianes, con una fuerza y una capacidad de movilización. Y siempre, y fijaros, simplemente con la palabra. ¿Qué poder tiene la palabra? Fijaros que la palabra, aún en el siglo XX, es un arma cargada de futuro, que diría el otro. Es claro. Un arma con la que puedes mover montañas simplemente, fijaros, con la palabra, con la frase, con la prosopopeya. Claro. Ahí está el caso del típico tío que tú te encuentras en un pub que dices, este no ve, este se ve en el espejo y lo rompe, y en cambio con la palabra, con esa gran arma, se lleva a la rubia de turno, ¿sabes? Y dices, me cago bueno, en el mira, por allí por la Alpujarra apareció un nombre a un pueblo cerca del mío que se llama Trevele. Es un chiste. No, es una historia del poder de la palabra. Y empezó a montó un restaurante grande y un secadero de jamones que se lleva por allí mucho. Y empezó a convencer a todo el mundo de que invirtiera. Y hacían los tratos en el bar, en una servilleta de papel firmaban los contratos. Todo el mundo, casi todo el mundo invirtió, y gente muchísimo dinero, los ahorros de toda la vida. Y el tipo los cogió y se fue y se piró con el dinero. Y todo por el poder de la palabra de llegar allí y convencer a aquella gente. Gente con los ahorros de toda la vida y sacando préstamos para darle más. Yo me acuerdo aquel episodio de Los Simpson en el que vendían al pueblo de Springfield el famoso monorraíl. No sé si lo tenéis en mente. Sí. Aquel señor con la palabra, aquel señor simplemente embaucando. Y bueno, vamos a contar un chiste. El otro día me comentaban, dice, va un hombre por el bosque y se encuentra otro, camarón. Y se encuentra otro y le dice, bueno, ¿y qué haces? ¿Por qué lloras? Y tenía todo el cuerpo desgarrado, tenía todo el cuerpo manchado de hierba, la cara sucia, completamente, como si te ves a un espectro. Y dice, pues es que me acaba de follar un oso. Y dice, bueno, pues no te preocupes, vamos a buscar a un médico, vamos a ir al hospital, no te preocupes, que esto va a tener solución, que esto, pues, no sé, no le pasa a todo el mundo, pero... tiene solución, no te preocupes. Ya, pero eso no es el principal problema, porque ahora ya ni me llama ni me escribe. Ahora tengo una pequeña pregunta, a ver si podéis resolvérmela, compañeros. Si te folla un oso, ¿dónde hay que ir? ¿A un médico de toda la vida o a un veterinario? Pues esa y otras grandes cuestiones son las que queremos hacer llegar a vosotros, a nuestros oyentes. Tenemos una forma de contacto. Sí. Que bueno, solemos mirar poco, pero de vez en cuando miramos. Que se llama Facebook, ¿no? Sí. Tenemos Facebook, que es Camisas de Once Vara. Tenemos blog, donde nos escucháis, en camisasdeoncevaras.blogspot.com. Y tenemos el mail, que es en camisasdeoncevaras@gmail, como gente del cantón de Cartagena, gmail.com. Y bueno, yo creo que nos ha salido un programa, ya veis, estábamos un poco desentrenados, pero ya veis, hemos vuelto y esto promete no parar. Vamos, no sé si... No, pero bueno, cuéntanos que tú también has estado por Berlín y que tú no has preguntado al principio, pero... Bueno, pues sí, yo he estado unos días por Berlín. Y me parece que es una ciudad maravillosa, cosmopolita, cosmodinámica, cosmológica. Me parece una ciudad cargada de historia, por eso que a mí me resulta tan grata. Y me parece una ciudad donde casi, o por lo menos por los barrios en los que me he movido yo, todo el mundo tiene cabida. Había gente multicultural. Me ha parecido una ciudad estupenda. No sé si la conoces tú, camarón. No, yo no la conozco. ¿Y el camarada Tirillas? No he tenido el gusto. Bueno, pues desde aquí, aún a riesgo de parecer una empresa de turismo, yo os recomiendo que os deis una vuelta por Berlín, que además no pilla muy lejos de Wrocław. ¿No es así, Sittel? Sí, creo que está por ahí, ¿no? En eso. Pues tú ves un mapa y coges y dices, mira, Berlín, Wrocław, y ahí están. Yo creo que ya es el momento, ya que nos estamos despidiendo, para dar entrada a esa maravilla de la naturaleza. Pero yo antes quería mandaros una pregunta. Hemos hablado hoy mucho de las realezas. Y este fin de semana hubo una gran boda. Qué guapa iba ella, ¿no? ¿Ha sido ya? Sí, sí. Oh, Dios, yo estoy desconcertado del mundo y total. Y qué guapa, además Franco la ETA casi. Bueno, además no fue siempre. Me he equivocado porque no fue fin de semana, fue entre semana. No fue el viernes, fue el viernes. Pero quiero decir, de corazón, responderme, ¿os hubiera gustado nacer de sangre azul? Yo nací de sangre azul. No, tío, eras un pitufo, ¿qué? Sí, tío. No, yo creo que no. Yo lo único que decir, no sé si habéis visto la boda y qué buena estaba la hermana la reina, de la hermana de la novia. ¡Wow! ¡Oh, tremenda! O sea, tremenda. Sí, bueno, bien, yo es que, tío, cojones. A ti es que solo te interesa lo de siempre, tío. Efectivamente, yo tengo que hacer un programa ser el ¿qué piensas de Bildu? De Bildu, pues, joder, aquí así a bocajarro. Venga, dale. Pues creo que... No lo sé. Joder, bien, vamos, ya que me sueltas, vamos a mojarnos. Personalmente no creo en la política y creo que presentarse a las elecciones no soluciona el problema. creo en otras formas de acción política que tienen que ver menos con los partidos y más con la gente de a pie, que se sepa autoorganizar, que sepa crear estructuras propias ajenas a las instituciones. Yo parto de eso, ¿no? Quizás me identifico más con lo que son las ideas libertarias en este sentido, que siempre se han caracterizado por un rechazo de la política institucional. Pero creo que si se puede solucionar el llamado conflicto vasco y hay gente que está por esa labor y quiere legalizar un partido y quiere tener una vida política, creo que ilegalizarlo por cabezonería, porque es lo que me está dando a mi entender, creo que no soluciona el político, creo que no soluciona el conflicto. Personalmente creo que si nos ponemos exigentes, habría que legalizar pues desde el PP al PSOE, porque el PP no ha condenado el franquismo, más acto de violencia que es, y el PSOE sigue diciendo que no tiene nada que ver con el GAL, cuando ahora, como vosotros bien sabéis, se ha cumplido el último de los grandes procesos por el GAL. No sé qué opinas tú, camarada Camarón, te remito la pregunta. Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que es una injusticia su legalización. Hostia, yo la verdad es que estoy un poco fuera de eso, porque tampoco conozco todo el conflicto y todo, pero yo creo que deberían de dejar que se presentaran. No sé. Yo creo que a lo mejor también tienen un poco de, no miedo, sino respeto por si la gente los sigue mucho. Yo creo que ese miedo de decir, pues mira, por lo menos no lo sabemos, nadie lo sabe y a tomar por culo. Grillas. Esta es una pregunta conmigo, ¿eh? Yo soy más del lado de ilegalizar el PSOE y el PP y que los follen a todos porque esto es un país de guasa, en la que la especulación, el robo que nos hacen durante años va increciendo, ¿no? Entonces, la ilegalización de un partido, simplemente, como tú decías, por cabezonería, cuando son ellos los que manejan aquí todo el pastel, pues no viene a cuento. ¿Tú qué opinas? Sí, yo opino más o menos igual que vosotros. Yo opino que si hay que legalizar a ese, se tienen que legalizar prácticamente casi todo, sobre todo los dos principales partidos políticos, ¿no?, de España. Y como muy bien ha dicho el compañero Tirillas, creo que lo ha dicho todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Nos están tomando el pelo, nos están robando día a día y sí, que más delito que vayan en las listas gente que está procesada. Por no corrupción, claro. Ya es que el ya es el total. El decir, venga, ahora, o sea, te he robado y elígeme. Es que eso sí que es barrio bajero. Ese sí que es barrio bajero, compadre. Sí, encima la gente es curioso, ¿no? Es como, bueno, os enterasteis. Mira, una anécdota que tiene que ver relacionada con esto. No sé si lo sabéis o no, pero y se hizo mucho bombo cuando yo llegué estos días por Valencia de visita de esa gran tierra. Y es lo que sucedió con el señor de Castellón, el Fabra de los cojones. Sabéis que ha inaugurado un aeropuerto, pero este aeropuerto, lo mejor de todo, es que no tiene ningún avión. O sea, ha inaugurado un aeropuerto sin aviones. Ya me contaréis. Bueno, eso no ha pasado solo en Castellón, está en sí. Castilla-La Mancha también, el de Ciudad Real. Claro. Sí, pero ahora, perdona que te corte, viene la anécdota. Él dijo, para quedar bien y tal, decía que sería un espacio abierto, público, para, digamos, ¿no?, para la gente, pues para volar la cometa y todo eso. Y entonces la gente, siguiendo sus palabras, dijeron, vale. Y a raíz de Facebook y tal, decidieron montar una rave. Una rave para esos días de Pascua. ¿Y qué sucedió? Que hizo mucho bombo a raíz de las redes sociales y se organizó la rave. Y cuando iban a montar la rave, ¿sabéis qué les esperaba? La policía. Exacto, ahí estaba un control y bueno, y se montó una buena. La verdad que se lió una bastante buena porque, claro, estaban siguiendo las palabras de Fabra, que una vez más, a veces, por hablar demasiado, ¿no?, te metes en el fango. Bueno, pues son las cosas que pasan en nuestra querida y preciada Piel de Toro. Otra de las cosas polémicas antes de irnos, hoy no nos queremos ir. Sabéis que el día de Jueves Santo había organizada una manifestación atea en Madrid, que esta sí también fue ilegalizada, prohibida por parte de la delegación del gobierno. Te lanzo a ti la pregunta, compañero. ¿Tú qué opinas? Hombre, la verdad es que no sé. Estamos todos en contra de ilegalizarlo todo. Bien, pero hay que respetar también un poco, pienso, en mi opinión. Hay que respetar. Bueno, yo creo que es el momento para que entre en escena proveniente, no se sabe si de los bosques tártaros o de la estepa rusa, de ese señor venido del frío, traído en mantillas por no se sabe si el servicio secreto coreano o quién sabe si por los nostálgicos de Solidarnos. Con todos ustedes, dame una V. V. Dame una A. A. Dame una L. L. Y tac dale, ¿no? Porque era mucha temática. Con todos nosotros, Valerio, tac. Tac. Vale. Desde las llanuras, desde la estepa siberiana, se observan y se vislumbran dos lunas. Una de color verde, opaco, y otra, la luna llena. Y allí, donde tan solo se ven dos puntos rojos, los lobos aúllan. Aúllan porque la madre tierra todavía tenga paciencia y lleguemos a tiempo a transformar aquello que nos regaló. Pues muy buenas, queridos amigos. ¡Qué mierda! Adiós. Pues ya sabéis. Una canción, ¿no? Los diminutos. Los diminutos. Nadie sabe dónde están. Pequeños seres bondadosos. Están viviendo con nosotros. Pero seguro que no les verás. La abeja maya bajo el sol. Agur.